Hola, soy Cristel y soy alumna de sexto. Estudio en la escuela 13 Fray Mameto Esquío, distrito 5. Nuestra escuela es trilingüe, se enseña inglés e italiano. Es una escuela de jornada completa en la cual se desayuna y se almuerza. Tenemos dos patios, uno chiquito y techado y otro más grande con algunos árboles y plantitas. Hola, me llamo Lautaro. Tenemos un comedor que desayunamos y comemos y tenemos una tele que a veces se prende y una mesita donde comen los profesores y lo que tienen dieta. Y la mejor comida es milanesa de pollo con ensalada. Soy Cristel, de nuevo. Y para mí la mejor comida siempre es el pollo con verduras, sí, o sea, con ensalada, era muy rica, pero la mejor, el mejor pollo siempre lo tenía lo de dieta, hasta te daba envidia, querías hasta tener dieta para comer esa clase de comida que se veía muy rica. Hola, me llamo Gonzalo y mi comida favorita es el pollo con verdura porque era mejor que comí en mi vida. Hablamos del comedor y nos olvidamos del postre, y el mejor postre del comedor es el helado. Sí o sí, el mejor postre es el helado, siempre, obvio. Y sin duda, como dicen los chicos, es el helado. Imagínate comer un helado después de comer tu comida favorita un viernes. La gelatina. No, ¿cómo que la gelatina? La gelatina no. El mejor era el postre de chocolate, porque el helado era de fresa. A mí me gustaba el de chocolate.